voy a contarles lo que el otro día pasó. Lo que sucedió en el baile a mí nadie me contó. Estábamos puros hombres aburridos de montón cuando llegaron las morras. Y esto fue lo que pasó. Salió a bailar Juanita, le agarraron la manita. Salió a bailar Consuelo, le agarraron todo el pelo. Salió a bailar Ventura, le agarraron la cintura. Cuando salió a Gapito, le agarraron a Chayito para que no se agüitara y bailaran un ratito. Mueve gordo. Tú pele. Voy a contarles lo que el otro día pasó. Lo que sucedió en el baile a mí nadie me contó. Estábamos puros hombres aburridos de un montón cuando llegaron las morras. Y esto fue lo que pasó. Salió a bailar Juanita, le agarraron la manita. Salió a bailar Consuelo, le agarraron todo el pelo. Salió a bailar Ventura, le agarraron la cintura. Cuando salió a Guapito, agarraron a Chayito para que no se agüitara y bailaran un ratito. Movimiento, movimiento. Salió a bailar Juanita, le agarraron la manita. Salió a bailar Consuelo, le agarraron todo el pelo. Salió a bailar Ventura, le agarraron la cintura. Cuando salió a Gapito, le agarraron a Chayito para que no se agüitara y bailaran un ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?